Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí comenzamos nuestras baladas americanas, como siempre, a través de arroba, la FM Medellín. Un abrazo para nuestra amiga Nana Villa, Hans Landa. Por aquí nos escribe también Armando Grisales, Yuri Andrea, Henry Restrepo. Sin empezar el programa, ya empezaron prácticamente a escribirnos. Ahí está Vargas Elías, Back to Black. Por aquí está David Fuentes, Shirley Kelly, Isabel, Cristina. Gracias por escribirnos a través de arroba la FM Medellín. Nos dicen desde dónde nos están escuchando, qué quieren escuchar, con quién están, qué canción les gustaría dedicar después de comenzar con Please Don't Go. ¿Qué les parece esa canción que comenzamos? Con la Casey and the Sunshine Band, una canción de 1979, amigos. Vamos con Bill Bayers, ¿les parece? Una canción que pidió Piedad Arango. Ella está en este momento en el sector de San Diego. Kiss the Rain. Ahí está también conectadita con nosotros. Piedad, ahí va tu canción, linda. Tiffany Curbine. Algo también de George Michael con One More Try de su álbum Faith. Y aquí está Psycho con The Right Combination en la FM. Baladas Americanas. Drixer Gómez en la producción. Soy el clásico Herrera, bienvenidos. Two people together, it was just a dream until you came along. My heart was waiting just for you. Tomorrow, forever, we both heard these promises for far too long, but now you made the words come true. So touch me now, I need to have you close today and show me how you can make me feel this way. Estas son tus baladas americanas. Hold on.

106.9. Baladas americanas con el clásico Herrera. La FM. Nuestro lado suave de la FM saluda a esta hora a Jair Usuga, Jorge William M., Diana también está con nosotros, Gloria Gil, John Maya, también tenemos a Maya Fernández, Leonardo Cardona, Paola Londoño y muchos más que nos escriben también a través de arroba la FM Medellín. Por ejemplo, ahí está nuestro amigo Jaiden Mesa 69. Nos dice, buenas noches clásico, reportando sintonía desde la zona industrial de Medallo. Estoy camellando hasta las 6 de la mañana, estoy trasnochando, pero con la mejor compañía. La FM, por favor, ¿me puedes colocar una canción que no sé cómo se llama, pero es una sinfonía de saxofón sin letra? Mil gracias, hay muchas de ellas. Una de ellas puede ser Songbird, el pájaro cantor de Kenny G, o de pronto Die Young, también de Kenny G. Ahorita vemos, en todo caso, mil gracias por estar ahí, mi amigo Joy Meneses. Seguimos con canciones. Y canciones que llegan a esta hora de la noche con Steve Perry. Oh, Sherry, qué buena canción. Tesla llega con su famoso love song, Down on Love. Viene la música de Foreigner con Luke Graham. Y el señor Billy Idol, desde Inglaterra, nos trae la canción Eyes Without Face, Los Ojos Sin Rostro, en la FM, tus baladas americanas. La FM, siempre, siempre. La FM, siempre, siempre. It's gone from your eyes. I that I realize. Eyes without a face. Eyes without a face. Eyes without a face. Not no human grace. Rise without a face. Such a human waste. Rise without a face. La FM Baladas Americanas 106.9. Americanas para culminar el día. Prepárate para el que viene. Será un día exitoso. La FM. La música es el lenguaje universal. Y en la FM 106.9 compartimos tu descanso. Americanas. Seguimos con baladas americanas. Ahí está George O.B. 472 Clásico. Bendiciones. La FM siempre en mi radio, hermano. La número uno de los clásicos. Ahí está también David Londoño, que nos está escribiendo y nos da likes. Ahí está Wilfer Restrepo, Jorge William, y por aquí está también Alex Suárez, que nos quiere pedir una canción de Chicago, cualquiera. Bueno, Alex, aquí está para que la recuerdes mucho y la dediques si quieres con Chicago. If You Leave Me Now, si me dejas ahora. Algo de John Wade con la canción Missing You. Y aquí está Christopher Cross con su famoso Sailing. Así como va la canción. navegando en esta noche, noche del miércoles con la FM y sus baladas americanas. El original. Estas son las baladas americanas. I'm wondering why you left. A maze of stars.